Esto que vamos a presentar ahora, por supuesto, no es una novedad, pero me gustaría hacer hincapié en la información que recibimos hace poco y que nos sorprendió enormemente, de que SkyCloud estaba perdiendo a su vocalista y líder. Vale decir, imagínate el siguiente cuadro. Yo un día vengo y te digo, che, ¿sabés que David Coverdale se fue de Whitesnake? ¿Vos qué me decís? Se acabó Whitesnake. Claro, no tiene sentido, ¿no? ¿Qué sé yo? Ian Anderson de Jethro Tull, claro, se va, ¿no? Sí, ¿para no, qué? Obvio. Bueno, aquí nos sorprende enormemente que el vocalista, líder, principal compositor, no, principal no, casi exclusivo compositor, y total letrista, porque realmente parte de la gran fama que adquirió SkyCloud fue por las letras de Martin Walker, que él es el que ha partido de la banda. Bueno, ese tipo es el que se va. Bueno, todos pensaban que era casi un proyecto personal. Claro. Bueno, tal parece que no. Y a mí una de las cosas que me golpeó poderosamente fueron las razones esgrimidas, que fueron absolutamente económicas. Vale decir, uno se imagina que un personaje de estos que uno admira a la distancia porque hace la música que a uno le pega, más con la originalidad con que lo hacía Martin Walker, tiene que tener al menos una posición económica aceptable, sobre todo viviendo en Europa. Claro, si vos me decís un músico acá no se mantiene con lo que hace, bueno, es casi una regla. Casi nadie se mantiene con lo que hace. Por eso, pero afuera uno pensaba que los músicos a lo mejor tenían mejores posibilidades. Claro, no ligaste un subsidio, aunque sea hermano, algo así. No, pero aparte, además del subsidio, tienen un movimiento de giras por Europa casi constante. Claro. Tienen otra concepción del negocio discográfico, es muy raro. Admitamos que en Inglaterra también es muy difícil para este tipo de música, porque subsistir. Claro, porque imagínate, es el lugar de Europa donde esta música ha caído más. Claro. Entonces, bueno, por ese lado tal vez se podría entender. Pero a mí lo que me sorprende cuando el tipo dice que no puede seguir con SkyCloud, sencillamente porque no tiene plata para comer, para pagar las deudas, para pagarse una habitación y ni siquiera para hacerle un regalo a su hijo en Navidad. Todo mal. Bueno, anunció Martin Walker que momentáneamente al menos va a estar haciendo un proyecto homenaje a su anterior banda con los miembros de esa banda, la banda es Sabbath, uh-huh. Y que me imagino yo que tampoco le va a dar muchos dividendos, porque si vas de SkyCloud para Sabbath, yo no sé de qué estamos hablando. Y para una reunión medio traída de los pelos. Claro, bueno, de todas maneras me imagino que debe ser algo para hacer momentáneamente y que después armará otro proyecto con otras perspectivas. Éramos tan pobres. Pero el hombre tiene su razón, caramba. No hay que negarlo. Igual la sorpresa persistió. Vamos a escuchar de The Answering Machine, uno de sus discos más interesantes de los últimos tiempos, el tema Eirenark, esto es SkyCloud, al menos como lo recordamos. El tema es que, por supuesto, sin Martin Walker, SkyCloud sigue. Quien estaba como segundo guitarrista pasa las voces. Ajá. Una sorpresa verdaderamente, y uno no sabe muy bien qué esperar de esto que se va a seguir llamando SkyCloud, ¿verdad? Veremos. Pero, mientras tanto, aquí está la música para consolarnos.